Hoy vinimos como centro de estudiantes y desde las diferentes agrupaciones, desde diferentes espacios de estudiantes no agrupados, a expresarnos en el Consejo Superior que esta reforma que se iba a tratar de aprobar hoy no era una reforma que contenía las demandas que venimos planteando hace varios años. Y nosotros entendimos que la única manera para lograr que esta reforma no se apruebe así como estaba era, bueno, interrumpiendo la sesión del Consejo Superior. Yo particularmente, además, participé durante casi los dos años de la comisión que el propio Consejo Superior había constituido para discutir la reforma, así que la conozco desde adentro y puedo decir, palpablemente qué cosas son las que no se han querido discutir, qué cosas son las que se han subestimado, y sobre todo lo que nosotros venimos planteando es que incluso la propia universidad decidió procesar esta discusión ni siquiera por la propia comisión que tenía desde el fin del año pasado, sino saltearla y pasar a otra instancia y presentar este documento hoy.